Fragmento del libro El hijo de Neptuno, escrito por Rick Riordan. Las señoras con serpientes en el pelo estaban empezando a incordiar a Percy. Deberían haberse muerto hacía 3 días, cuando les había echado encima una caja con bolas para jugar los bolos en un supermercado de Napa. Deberían haberse muerto hacía 2 días, cuando les había atropellado con un coche patrulla en Martínez. Y está claro que deberían haberse muerto esa misma mañana, cuando les había cortado la cabeza en Tilden Park. Por muchas veces que Percy las matara y las viera convertirse en polvo, ellas siempre volvían a formarse como pelusas grandes y malvadas. Parecía incapaz de dejarlas atrás. Llegó a la cumbre de la colina y recobró el aliento. ¿Cuánto rato había pasado desde la última vez que las había matado? Unas 2 horas. Nunca seguían muertas más tiempo. Durante los últimos días apenas había dormido. Había comido lo que había pillado. Ositos de goma de máquinas expendedoras, bollos rancios e incluso un burrito de un grasiento restaurante de comida rápida, lo más bajo que había caído hasta la fecha. Tenía la ropa rasgada, quemada y salpicada de baba de monstruo. Si había sobrevivido tanto tiempo, había sido porque al parecer las dos señoras con serpientes en el pelo, gorgonas, se hacían llamar, tampoco podían matarlo a él. Sus garras no le hacían cortes en la piel. Sus dientes se partían cada vez que intentaban morderlo, pero Percy no podía aguantar mucho más. Pronto se desplomaría de agotamiento y entonces, por difícil que fuera matarlo, estaba seguro de que las gorgonas encontrarían la forma de acabar con él. ¿A dónde huir? Echó un vistazo a los alrededores. En otras circunstancias podría haber disfrutado de la vista. A su izquierda, unas colinas doradas y onduladas avanzaban hacia el interior, salpicadas de lagos, bosques y manadas de vacas. A su derecha, las llanuras de Berkeley y Oakland se extendían hacia el oeste, un inmenso tablero de damas formado por barrios con varios millones de habitantes a los que probablemente no les apetecía que dos y un mugriento semidios les arruinasen la mañana. Más al oeste, la bahía de San Francisco relucía bajo una bruma plateada. Detrás de ella, un muro de niebla había engullido la mayor parte de la ciudad, dejando solo la parte superior de los rascacielos y las torres del Golden Gate. Percy notaba el peso de una tristeza indefinida en el pecho. Algo le decía que había estado antes en San Francisco. La ciudad guardaba alguna relación con Annabeth, la única persona que recordaba de su pasado. Le desalentaba lo vagamente que la recordaba. La loba le había prometido que volvería a verla y recuperaría la memoria, si tenía éxito en su viaje. ¿Debía intentar cruzar la bahía? Era tentador. Podía notar el poder del mar más allá del horizonte. El agua siempre lo reanimaba. El agua salada era lo mejor. Lo había descubierto 2 días antes, cuando había estrangulado a un monstruo marino en el estrecho de Carquinez. Si consiguiese llegar a la bahía, podría defenderse. Tal vez incluso podría ahogar a las gorgonas. Pero la orilla estaba como mínimo a 3 kilómetros de distancia. Tendría que cruzar una ciudad entera. Además, dudaba por otro motivo. La loba Lupa le había enseñado a agudizar sus sentidos, a confiar en el instinto que lo había estado guiando hacia el sur. Su radar de detección zumbaba en ese momento como loco. El fin de su viaje estaba cerca, casi justo bajo sus pies. Pero, ¿cómo era posible? No había nada en la cima de la colina. El viento cambió. Percy captó un olor amargo a reptil. Unos 100 metros cuesta abajo, algo se agitaba en el bosque. Ramas que se partían, hojas que crujían, susurros, gorgonas. Por millonésima vez, Percy deseó que aquellas criaturas no tuvieran un olfato tan fino. Siempre le habían dicho que podía olerlo porque era un semidios, el hijo mestizo de un antiguo dios romano. Percy había intentado revolcarse en barro, salpicarse por los arroyos e incluso meterse ambientadores en los bolsillos para oler a coche nuevo, pero por lo visto el hedor de semillas era difícil de enmascarar. Se dirigió con dificultad al lado este de la cumbre. Era demasiado empinada para descender. La pendiente bajaba de golpe unos 25 metros, directa hasta el tejado de un complejo de apartamentos construido en la ladera. 15 metros más abajo, una autopista salía de la base de la colina y se serpenteaba hacia Berkeley. Genial, no había otra forma de salir de la colina. Había acabado acorralado. Se quedó mirando el flujo de coches que circulaba hacia el oeste en dirección a San Francisco y deseó estar en uno de ellos. Entonces cayó en la cuenta de que la autopista debía atravesar la colina. Debía de haber un túnel justo bajo sus pies. Su radar interno se volvió loco. Estaba en el lugar adecuado, solo que demasiado arriba. Tenía que ver ese túnel. Necesitaba una forma de bajar la autopista y rápido. Se quitó la mochila. Había cogido un montón de provisiones en el supermercado de Napa. Un GPS portátil, cinta adhesiva, un mechero, supercola, una botella de agua, una estera, una almohada con forma de oso panda, anunciada en televisión, y una navaja suiza, prácticamente todas las herramientas que un sumidios moderno podría desear. Pero no tenía nada que sirviera de paracaídas o de trineo. Eso le dejaba dos opciones, saltar 25 metros y matarse o quedarse a luchar. Las dos parecían poco prometedoras. Soltó un juramento y sacó su boli del bolsillo. El boli no parecía gran cosa, un bolígrafo barato corriente, pero cuando Percy le quitó el capuchón, se convirtió en una reluciente espada de bronce. La hoja perfectamente equilibrada. La empuñadura de cuero se ajustaba a su mano como si lo hubieran diseñado por encargo para él. A lo largo de la guarda había escrito una palabra en griego antiguo que Percy entendía de algún modo. Anaclusmos, contracorriente. Se había despertado con esa espada la primera noche que había pasado en la casa del lobo. ¿Hacía 2 meses? ¿Más? Había perdido la noción del tiempo. Se había encontrado en el patio de una mansión incendiada en mitad del bosque, vestido con un pantalón corto, una camiseta de manga corta naranja y un collar de cuero con un puñado de extremas cuentas de barro. Contracorriente estaba en su mano, pero Percy no sabía cómo había llegado hasta allí y tenía una idea muy vaga de quién era. Estaba descalzo, helado y confundido, y entonces aparecieron los lobos. A su lado, una voz familiar le devolvió de un susto al presente. ¡Ahí estás! Percy se apartó de la gorgona trastabillando y a punto estuvo de despeñarse por la colina. Era la sonriente, Veano. Vale, su nombre real no era Veano, por lo que Percy había podido deducir era disléxico, porque las palabras se le enredaban cuando intentaba leer. La primera vez que había visto a la gorgona haciéndose pasar por una empleada en un supermercado con una gran insignia verde que rezaba «Bienvenido, me llamo Esteno», había pensado que ponía Veano. Todavía llevaba puesto el chaleco verde de empleada del supermercado encima, de un vestido con estampado de flores. Si solo le mirabas el cuerpo, podías pensar que era una bola vieja y regordeta, hasta que bajabas la vista y te percatabas de que tenía patas de pollo. O alzabas la vista y veías los colmillos de jabalí que le sobresalían de las comisuras de la boca. Sus ojos emitían un fulgor rojo y su cabello era sinuoso nido de serpientes de vivo color verde. Y lo más espantoso de todo, que todavía sostenía en la mano su gran bandeja plateada con muestras gratuitas de salchichas de Frankfurt con queso crujientes. La bandeja estaba apoyada de todas las veces que Percy la había matado, pero las pequeñas muestras tienen una pinta perfecta. Stenner seguía cargando con ella a través de California para poder ofrecer un aperitivo a Percy antes de matarlo. Percy no sabía por qué se empeñaban a hacerlo, pero si alguna vez necesitaba una armadura, la fabricaría con salchichas de queso crujiente. Eran indestructibles. ¿Quieres probar una? Le ofreció Esteno. Percy la rechazó con su espada. ¿Dónde está tu hermana? Guarda esa espada, lo regañó Esteno. Ya sabes que en el mundo celestial puede matarnos por mucho tiempo. ¡Prueba una salchicha con queso! Esta semana está de oferta. Me dolería mucho matarte con el estómago vacío. ¡Esteno! La segunda gorgona apareció por la derecha de Percy con tal rapidez que al semidios no le dio tiempo a reaccionar. Afortunadamente, estaba demasiado ocupada fulminando con la mirada de su hermana para prestar atención. ¡Te dije que te acercaras a él sin hacer ruido y que lo mataras! La sonrisa de Estena vaciló. Pero, Euriale, ¿puedo darle antes una muestra? ¡No, imbécil! Euriale se volvió hacia Percy y enseñó los colmillos. Exceptuando el cabello, que consistía en un nido de serpientes de coral en lugar de víboras verdes, era idéntica a su hermana. El chaleco del supermercado, el vestido de flores, incluso sus colmillos estaban decorados con pegatinas de 50% de descuento. En su placa de identificación ponía: «Hola, me llamo Muera Asqueroso Semidios». «Nos has hecho perseguirte sin descanso, Percy Jackson», dijo Uriale. «Pero ahora estás atrapado y nos vengaremos». «Las salchichas con queso cuestan solo $2.99», añadió Esteno amablemente. «Departamento de charcutería, pasillo 3». Euriale gruñó. «Esteno, el supermercado era solo una tapadera. Estás adaptando las costumbres de este sitio. Deja esa ridícula bandeja y ayúdame a matar a este semidios. ¿O has olvidado de que fue él quien destruyó a Medusa?». Percy dio un paso atrás. Otros 15 centímetros y caería por los aires. «Miren, señoras, ya hemos pasado por esto. No recuerdo haber matado a Medusa. No recuerdo nada. ¿No podemos pactar una tregua y hablar de sus ofertas de la semana?». Estela dedicó a su hermano una expresión mohína, algo difícil de hacer con los gigantescos colmillos de bronce. ¿Podemos? ¡No! Los ojos rojos de Uriel se clavaron en los de Percy. Me da igual lo que recuerdes, hijo del dios del mar. Puedo oler la sangre de Medusa en ti. Es un olor débil, sí, de hace varios años, pero tú fuiste el último que la venciste. Y todavía no ha vuelto del tártaro. ¡Tú eres el responsable! Percy no acababa de entenderlo. La idea de morir y luego volver del tártaro le daba dolor de cabeza. Claro que también se le daba la idea de que un bolígrafo pudiera convertirse en espada, o que unos monstruos pudieran ocultarse con algo llamado la niebla, o que Percy fuera hijo de un dios lleno de percebes incrustados de hacía 5.000 años. Pero sí que se lo creía. Aunque le habían borrado la memoria, sabía que era un semidios de la misma forma que se llamaba Percy Jackson. Desde su primera conversación con Lupa la loba, había aceptado que aquel disparatado y caótico mundo de dioses y monstruos era su realidad, lo cual era bastante chungo. «¿Y si lo dejamos en empate?», dijo. «Yo no puedo mataros y vosotros no podéis matarme a mí. Si soy las hermanas de Medusa, la misma Medusa que convertía a la gente en piedra, ¿no debería estar petrificado ya?». «¡Héroes!», dijo Uriel indignada. «Siempre lo sacan a colación, igual que nuestra madre. ¿Por qué no podéis convertir a la gente en piedra? Vuestra hermana sí que puede». «Pues siento decepcionarte, chico. Esa era solo la maldición de Medusa. Ella fue la más idosa de la familia. Se llevó toda la suerte». Este no parecía dolida. «Madre dijo que yo era la más odiosa». «¡Silencio!», le espetó Uriel. «En cuanto a ti, Percy Jackson, es cierto que llevas la marca de Aquiles. Eso te hace un poco más difícil de matar, pero no te preocupes, encontraremos la forma». «¿La marca de qué?». «Aquiles», dijo Estina alegremente. «Oh, era guapísimo. Lo bañaron en alguna estirpe de niño y se volvió invulnerable menos cuando le daban en un pequeño punto del tobillo, ¿sabes? Eso es lo que te ha pasado a ti, querido. Alguien debió sumergirte en la laguna y tu piel se volvió como el acero. Pero no te preocupes, los héroes como tú siempre tienen un punto débil. Solo tenemos que encontrarlo y entonces podremos matarte. Sería maravilloso, ¿verdad? ¡Prueba una salchicha con queso!». Percy trató de pensar. No recordaba haberse bañado en la laguna Estigia, pero por otra parte no recordaba casi nada. Su piel no parecía de acero, pero eso explicaría cómo había resistido tanto tiempo contra las gorgonas. Tal vez si cayera por la montaña, ¿sobreviviría? No quería arriesgarse, al menos en algo que pudiera frenar la caída como un trineo o... Miró la gran bandeja plateada con muchas gotitas de esteno. ¿Te lo estás replanteando?, preguntó Esteno. «Muy sabio por tu parte, querido. Le has echado sangre de gorgona, así que tu muerte será rápida e indolora». A Percy se le hizo un nudo en la garganta. «¿Les has echado tu sangre a las salchichas?». «Solo un poco», Esteno sonrió. «Un cortecito en el brazo, pero gracias por preocuparte. La sangre de nuestro lado derecho puede curar cualquier cosa, pero la del lado izquierdo es mortal». «¡Cabeza de chorlito!», siguió Uriel. «No debes decirle eso. Si le dices que las salchichas están envenenadas, no se las comerá». Esteno se quedó pasmada. «¡Ah, no! Pero le he dicho que sería rápido e indoloro». «¡Da igual!». Las uñas de Uriel se convirtieron en garras. «¡Lo mataremos por las bravas! No pares de atacarlo hasta que encontremos el punto débil. Cuando venzamos a Percy Jackson, seremos más famosos que Medusa. Nuestra patrona nos recompensará generosamente». Percy agarró su espada. Tendría que sincronizar sus movimientos a la perfección. Unos segundos de confusión, coger la bandeja con la mano izquierda... Quizá... «Que sigan hablando», pensó. «Antes de que me degolléis», dijo, «¿quién es la patrona que has mencionado?». Euriales se rió maliciosamente. «¡La diosa Gaia! ¡Cómo no! La que nos rescató del olvido. No vivirás lo bastante para conocerla, pero dentro de poco tus amigos se enfrentarán a su ira. Ahora mismo sus ejércitos marchan hacia el sur. En la fiesta de fortuna despertará y los semidioses quedarán reducidos como nuestros precios», propuso Esteno. «¡Grrr!». Euriales se volvió hacia su hermana, hecha una furia. Percy aprovechó la oportunidad, agarró la bandeja de Estena, desparramó las salchichas con queso envenenadas, cortó a Uriel por la cintura con contracorriente y le partió por la mitad. Levantó la bandeja y Estena se vio ante su propio reflejo grasiento. «¡Medusa!», gritó. Su hermana Uriel se había convertido en polvo, pero ya estaba formándose de nuevo como un muñeco de nieve desderritiéndose. «¡Esteno, eres idiota!», gritó borboteando mientras su rostro medio deformado surgía del montón de polvo. «¡Es tu propio reflejo! ¡Cógelo!». Percy golpeó a Esteno en la coronilla con la bandeja metálica y dejó la gorgona inconsciente. Se colocó la bandeja debajo del trasero y dedicó una silenciosa oración al dios romano que supervisara las pruebas de trineo estúpidas y saltó por la ladera de la montaña. Fin.